hoy te diré adiós. Acordaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo. Se terminó lo nuestro. Voy a morir de amor. Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Él se llevó tu cara, tu piel que erizaba al hacer el amor. Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él. Ahora te confieso que soy él. La que me envolvía otra vez no. Se terminó lo nuestro. Voy a morir de amor. Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Él se llevó tu cara, tu piel. Que soy el culpable de tu decepción. Solo quiero decirte, culpable soy yo.